qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix lanza un nuevo tráiler de Los Dos Papas. A semanas de su estreno, la plataforma publicó el avance de la cinta dirigida por Fernando Mireles, que relata una de las transiciones de poder más dramáticas de los últimos tiempos. En esta película basada en hechos reales, se develan los secretos detrás de los muros del Vaticano, cuando se desata un diálogo entre la tradición y el progreso para enfocarse en un objetivo común: el futuro de millones de fieles en todo el mundo. Estará disponible desde el 12 de diciembre en cines, mientras que en el servicio estará el 20 del mismo mes. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.